Ahí estamos. Bueno, hoy tenemos un invitado especial. Él hace 17 años formó una banda con otro compañero, o eran varios compañeros. La banda se llama Rito, pero hoy nos viene a presentar, desde hace 3 años me contabas, está trabajando en su proyecto solista, donde hay muchos cables de por medio, muchos sintetizadores. Estamos con el amigo compañero Pablo Bilbao. Buenos días, Pablo. ¿Qué haces, Pablo? ¿Todo bien, Pablo y Pablo? Che, bueno, no, nada, sí, como dijiste vos, hace ya 17 años que estamos con Rito, que es una banda de rock, de las más viejas de acá, de Santa Rosa, y hace más o menos 3 años, sí, estoy con esto que se llama Pabellón Sintético, que es mi proyecto solista. Bueno, en realidad nació hace 3 años, yo siempre estuve tocando también cosas electrónicas con mis sintetizadores. Así que bueno, pero hace 3 años empecé a hacerlo más, por decir profesionalmente, no sé si es la palabra, pero así más, en forma más profesional, ponele. Así, porque bueno, te cuento un poco la historia, cómo fue. Grabé un video en YouTube, así tocando con mis sintetizadores, viste, ya empecé a comprarme más sintetizadores de, qué sé yo, de épocas, de los años. Tengo, poner un sintetizador analógico que es de los años 70, es una reedición. Tengo, no sé, el Yamaha DX7, que es un clásico de los 80, que es el sintetizador digital de los 80. Bueno, y después empecé con, no sé, sequencer, sampler. Tengo un Theremin, que es el que tiene la antenita, que le acercás la mano, ¿sí? Y que sin tocar el aparato, lo tocas, digamos, suena. Ahí está sonando, me hace el crema. Eso también es, hice una como una obra musical de la Tuel, sobre la Tuel, que también fue un experimento que hice. Y bueno, no lo iba a editar y un día dije, lo largo, que tiene voces ampliadas de Morisol y de Bustrias Ortiz. Bueno, en realidad hice un video en YouTube, lo subí, mucha gente de Chile, de Francia, me empezó a decir cómo, dónde lo puedo bajar. Entonces yo ahí me empecé a decir, che, hay gente que escucha esta música, porque yo hago una música media electrónica de esa de finales de los 70, principios de los 80, que tiene mucho que ver con la primera electrónica más minimalista, con... o más pop, ponele, del principio de los 80, esa mezcla. Así que, bueno, largué eso y después dije, ¿por qué no hacer, transformarlo en un disco? Como algo que hablaba Rodman, ahora que cambió todo, es gratis por ahí armar un disco, subirlo a YouTube. Cada uno, yo tengo mi propio estudio, digamos, con una computadora, una placa de audio, grabás. Lo subí y bueno, me contactaron de sellos discográficos de Rosario, de Buenos Aires, lo escucharon, ¿no? Y bueno, en un sello me propuso de Rosario editar todo en todas las redes. Entonces dije, bueno, pará, lo voy a hacer, el segundo disco lo voy a estudiar un poco más, el sonido, y así fui haciendo cosas, viste que uno labura en forma individual en la casa, es distinto a una banda por ahí que te tenés que juntar, que no sé qué. Entonces, bueno, fui haciendo y un día se me ocurrió hacerlo de la Tuel, estuve 6 meses laburándolo, así que después quedó medio ahí porque, digo, es medio raro para a nivel mundial, por decir así, pero después dije, ¿por qué no largarlo? Y un montón de gente le gustó. Bueno, el gobierno de La Pampa, como siempre, no le importa nada, así que no le interesó nada. Así que, porque era de la Tuel, ¿no? Si no, ¿qué le va a interesar eso? Entonces, después seguí, y bueno, y ahora salió en marzo el nuevo disco que se llama Fauna. También grabé un video con 4 canciones bien, bien hechitas, que le hizo un director de acá, que estudió en Córdoba. Lo grabé en el Museo Verde, así que también está bueno, re buena calidad, así que estoy laburando a full. Eso está bueno porque estoy todo el tiempo a full. Bueno, buenísimo. ¿Querés pasarte a la otra parte de la radio y te escuchamos? Y después seguimos charlando un ratito. Dale, dale, ahí hago un tema con mis sintes. Ahí va. Mis sintes. ¿El nombre del tema? Hotel. Ahí va. Bueno, es un viaje. Acá el músico salió corriendo, se va a encontrar con sus teclados. Nosotros lo esperamos desde aquí, lo estamos viendo, se acomoda. Bueno, vamos a cerrar así hoy, las 40, quédate por ahí. Estamos hasta las 12, nos queda un ratito todavía. Ahí está. Bueno, aquí estamos con música en vivo, ya casi cerrando este las 40. Hay aplausos del otro lado del estudio. Tenemos público y todo incluido hoy, ¿eh? Así que ya casi cerrando, les decía, vamos a escuchar un poquito más. Veo la gente de multitud que se acerca porque enseguida se viene Luis Aguirre con su programa. Mirá que hay mucho para hablar en el marco de lo internacional. Le veo la cara y me parece que entre los temas estará Brasil. Prácticamente estoy segura de eso, ¿no? Más o menos, me dice. Bueno, podemos jugar a un frío, caliente, tibio ahí, ¿no? Con las temáticas. Así que quédense aquí porque comienza a las 12. Pablo, no te vengas para este sector porque vamos a cerrar escuchándote a vos. Te agradecemos muchísimo, Pablo, ¿eh? Sábado que viene, Pata Negra. Sábado que viene, Pata Negra, ¿a partir de qué hora? De las 23:30. ¿Pueden ir a comer o tomar algo? Ok, se puede comer y escuchar buena música. Le agradecemos muchísimo a Pablo que se venga hasta aquí. Vamos a escuchar un poquito más y cerramos las 40. ¿Te parece, Sebas? Bien. Tenemos ya casi programada la música del sábado que viene. Ahí va, hasta el sábado que viene. El sábado que viene, 27, acá en la puerta de la radio nos juntamos, ¿sí? Vaquita Kermesera, por favor, agenden ahí a comerse algo y a escuchar buena música. Bueno, no se me bajonen con el frío, campera, vamos, media térmica, calzoncillo térmico, camiseta térmica. Aquí estaremos el 27 desde las 11 de la mañana, cantina, música en vivo y demás. No me despido todavía, escuchamos un poquito más y cerramos, dale. Las 40 de día sábado. Gracias, Pablo Viblao, que sigue haciendo música en vivo. Jamás me pasó esto de que me cortinen en vivo. Me gustó, Podríamos acostumbrarnos a esto tranquilamente. Faltan 2 minutos para llegar al mediodía. Se viene multitud. Enseguida Pablo Ardovino estuvo con Doctor Under, con amplia actividad durante la mañana de hoy. Sebastián Crema González con la mejor música de la mañana sabatina aquí en Santa Rosa, en el dial y en Pico también, por supuesto. Estamos a través de Radio Libre, lo mejor del mundo también, que tanto dar vueltas. Renata Pérez Córdoba en la producción. Está también Silvia Constantino acompañándonos en www.las40.com.ar. Mi nombre es Felicitas. No se muevan el 106.1 el fin de semana porque viene completito con fútbol, con la kermés de los sábados esta noche y enseguida con multitud. Las 40 en Radio Kermés. Radio Kermés 106.1. Espacio publicitario. No hay mal que por bien no venga. Al robo en Radio Kermés le respondemos con una alegre vaquita kermesera. El 27 de mayo armamos una auténtica kermés de los sábados. Desde la